corresponde a la universidad, elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. La estábamos difamando recién en el programa de Fabio Rodríguez a nuestra profesora invitada el día de hoy. Yo te dije que esas cosas no las digas, Javi. Porque mientras nosotros estábamos diciendo que uy, que no había llegado todavía, en realidad estaba prendida el timbre y el timbre no sonaba. Y en un momento hasta dudó en tirar de una patada la puerta abajo. Afortunadamente no lo hizo. Que no anda muy bien el timbre, pero... No está andando muy bien el timbre. Es un problema. Si en Radio Universidad te mandan a espiar y tocar el timbre, es una tarea muy difícil. Lejos de ser algo para gente recién iniciada, es una tarea para gente avezada en el tema. Por suerte estamos en la época de los celulares y no hubo inconveniente alguno. Así que... Hablando de gente avezada en el tema, hoy tenemos... La profesora que tenemos es terrible. Y por eso le decía. Entonces, ya está con nosotros Olga Corna. En un ratito ella se acomoda y nosotros le damos arranque a la clase de. El Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes... Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Comenzamos nuestra clase pública del día de hoy, martes 24 de agosto. Así es. Del año 2010. Está con nosotros la profesora Olga Corna. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Muchas gracias por haber sido paciente con el portero eléctrico de Radio Universidad y no haber tirado la puerta abajo de una patada. Es muy importante tener en cuenta que si uno toca, alguien responda. Ahí está. Porque si no, después uno empieza con el problema, porque uno le dice algo al de arriba y el de arriba no contesta. Si no contesta, un timbre, digamos, siguiendo las indicaciones. Quiero decirle que lo que ustedes hacen es una mala política con respecto al invitado. Miren el gesto enunciativo que hay en ese cartel, que es falaz, porque ese cartel miente. Es verdad, hay un cartel que tiene una especie de instrucciones para el visitante de la radio, que tiene que, bueno, tocar el timbre de determinada manera, pero tal como dice Olga, ella siguió las instrucciones al pie de la letra y sin embargo nada. Es como lo mismo que los ingredientes de las tortas, vio que vienen en las cajas. Uno las sigue, pero que salga igual que está la fotografía es otra cosa. O cuando uno va a comprar un elemento de ropa interior y cree que le va a quedar igual que la modelo. Ya eso es dramático. Entonces, todo miente. Esto es una gran ficción. Yo quiero avisarle a usted que es una gran ficción. Yo quise ir un día a la casa ahí de la lencería y dice, a ver, mire, esto me queda mal, fíjese. Bueno, y bueno, mostrarme como el de la caja, pero no, pero me dijeron que no convenía. No, pero convenía generalmente los boxers tienen problemas de flameo. En el modelo no flamea, en la gente común flamea. Entonces hay que sentir que realmente uno tiene que manejarse con su propia verdad, cosa así, que no es fácil. Así que bueno, estamos con Olga Corna. Nosotros la presentamos así tan informalmente porque es una amiga de la casa y una asidua visitante de estos micrófonos y de estos estudios. Pero usted, Vicky, la puede presentar de alguna manera un poco más formal, tal más vez. Más formal, sí. Ella es licenciada en comunicación social y es semióloga. Es docente de comunicación y discurso político de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Así es. Y el otro día, que bueno, el martes pasado, recuerdo que fue... Excelentemente reemplazada. Porque hoy está en un proceso problemático que tiene que ver con la universidad también. ¿Vio que existe en la universidad la Cátedra del Agua? Bueno, sí. Él toma mal agua de la universidad y tiene un proceso... llamado médicamente enterocolitis. Sí. No le quiero decir cómo podríamos llamarlo entre nosotros porque no queda fino, ni académico. No queda. Entonces, bien. Estamos hablando de la profesora Alicia Guarone, que la. No, no, estamos hablando de Hugo Huguito Mareño. Claro, es verdad. Huguito Mareño. Acompañar a la profesora. Verdad, esa, sí, y sí, hoy me iba a acompañar y no pudo. Pero Alicia Guarone, que es realmente una diva. Sí, sí, sí. No puedo decirle menos que eso. La reemplazó cuando usted se enfermó. Exactamente. Nosotros somos una cátedra que va rotando en enfermedad. Es una necesidad biológica que tenemos, porque si no, no nos sentimos integrados. Está muy bien. Bueno, Olga, el tema de la clase del día de hoy. Ajá. El tema de la clase del día de hoy, bueno, hoy ha sido un día de discurso político. Lo es ahora mismo. Estará terminando la presidenta, estará terminando la presidente de dar el discurso que tiene que ver con papel prensa. Pero ha sido un día realmente movido con respecto a estos que nosotros llamamos programas narrativos que componen la estrategia de lo que tratamos, que es el discurso político. Hubo un discurso breve de Moyano asumiendo la presidencia del PJ bonaerense, a cuadras nomás la denostación de Moyano con respecto al líder de la UOCRA, diciendo que esto no era válido y diciendo sus cuestiones, y luego el gran discurso que tuvo que ver con todo un tema no menor, que es el tema de papel prensa en la Argentina. En el intermedio, la solicitada de Clarín y Nación con respecto a este tema, la prensa de todo el mundo funcionando desde la perspectiva de libertad de expresión y todo lo demás, así que ha sido un día sumamente interesante desde el punto de vista de programas narrativos. Ya presentó el tema nuestra profesora invitada del día de hoy, enseguidita nomás le vamos a dar comienzo formal a su clase. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase del día de hoy es programas narrativos de estrategias discursivas. Así es. Adelante, Olga. Bueno, nosotros sabemos que el discurso político reposa sobre una oposición que lo funda. Necesariamente, quien hace un discurso político debe crearse un adversario contra el cual elocucionar. Es decir, generar una serie de estrategias para convencerlo, para posicionar un tema, para determinar qué es lo que quiere hacer. Cuando uno habla de programa narrativo, habla de una consecución de elementos que el discursante está poniendo en juego para convencer al otro. Siempre hay una estrategia que tiene que ver con convencer, atraer, generar una posibilidad de que concuerden o consensúen entre lo que se dice y entre el que escucha. ¿El programa narrativo es algo así como la argumentación o es más amplio? No, el programa narrativo son todos los temas que toca este orador, político, obviamente, en su discurso. Y hay una cosa que es sumamente interesante. Este programa narrativo tiene que ver con un contexto. Es decir, que como tiene que ver con un contexto, se aleja de los postulados de lo que es la propia ideología del que está diciendo este discurso. ¿En qué sentido? En el sentido de que no necesariamente debe repetir lo que su partido político tiene como postulados, digamos, de conformación desde el punto de vista de los enunciados, sino que es un programa que dice qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer, qué es lo que se propone y cómo se lo propone. Esta es, digamos, una ruta interesante. Digo, todo discurso político, así como decíamos recién, que crea un adversario, es un discurso desde el punto de vista de la enunciación absolutamente polémico. Es necesariamente polémico, porque donde no hay polémica, no hay construcción del adversario. Otro tema es lo que construyen los medios con respecto a estas cuestiones. Pero si uno lo mira objetivamente al discurso político, que está basado en la polémica, tiene una estructura cual literatura. Hay algo que se dice iniciando esta cuestión, hay algo que hace al nudo central de lo que este orador va a querer decir, y luego hay como si fuera una conclusión o un desenlace. Digo, si nosotros escuchamos hoy, no todo porque estábamos en este enredo, pero digamos, si alguien pudo escuchar totalmente el discurso de la presidenta, la pongo como ejemplo, no en análisis, porque yo no sería serio decir que estoy haciendo el análisis de ese discurso, que lo podremos analizar en otro momento. Digo, por la inmediatez del discurso y porque además no lo hemos escuchado como corresponde, la presidenta, hasta donde yo escuché y hasta donde pudimos ver, hasta que entramos al estudio, dijo de qué iba a tratar, habló sobre la historia de papel prensa, mostró todas las cuestiones y como colofón dijo, entonces ahora voy a determinar qué, punto uno, punto dos, punto tres, y enunció las cosas que a partir de todo ese discurso van a ser, digamos, no la conclusión, sino la acción. Decíamos el otro día con Hugo, hablábamos de las promesas. Sí, todo discurso político tiene una promesa, porque además hay una cosa interesante, hay alguien que quiere creer. La noción de la creencia instalada en el discurso político es, digamos, casi una sublimación religiosa. Hay una necesidad y urgencia, tal cual los decretos, de que el que está allí diga algo que yo quiero creer. Aunque uno esté invadido por la apatía absoluta, en algún momento piensa y necesita construir un contrato fiduciario por el cual el que me está diciendo algo, en el orden de lo político, necesita de mi creencia. Ese contrato está. Sin la creencia del otro, realmente esto no da resultado. Y uno apuesta por poco o por todo. Esto es lo interesante, ¿no? Digamos, el discurso político, el que dice el discurso político, intenta cooptar la atención y la creencia absoluta del que lo está escuchando. Recién decías que todo discurso político, bueno, además de tener implícito una promesa, tiene que hacerse un adversario, tiene que imaginarse un adversario. Digo, hasta que el adversario no responde, el discurso no está completo. ¿El discurso se completa con la respuesta o lo que luego digan los adversarios? El discurso político se completa generalmente en tiempo de elecciones. Claro. Antes son todas promesas. Y hay un valor fuerte de juego entre promesa y creencia. Digamos, por eso esto es una promesa que apuesta a una creencia. Digamos, ¿dónde se ve el valor? Más allá de otras cuestiones que también son interesantes, que tienen que ver con estas situaciones de la pregunta del millón. ¿Cómo ganó? Esto es como cuando uno preguntaba, si no lo votó nadie, ¿cómo ganó? Y uno veía los porcentajes. Bueno, no es que no lo votó nadie, lo votaron todos. Lo que pasa es que cuando la creencia genera un proceso de desilusión, uno no se siente comprometido a aceptar lo que fue un error o no, porque las nociones de error tienen que ver con otras cuestiones, ¿no? Y en el discurso puntual, no en el contenido minucioso, ¿no? Pero en el discurso puntual de hoy, en cadena nacional, de la Presidenta de la Nación, como decías al principio, hay alguien que espera ese discurso porque necesita creer, pero también están los que están esperando porque necesitan denostar luego ese discurso. Ahí, aunque esa sea una especie de creencia negativa, también sería una creencia de ese discurso. Sí, sin duda. Pero además hay una cosa que es sumamente interesante. A ver, los paraguas temáticos con respecto a los discursos son sumamente interesantes. El gran paraguas temático de la noción de, si uno plantea que creer es la confianza que otorgamos a un enunciado, nadie puede discutir el enunciado derechos humanos. Claro. Entonces, ahí hay una, digamos, una dirección unívoca desde el punto de vista de bajo qué paraguas estamos generando este discurso de hoy. El que quiere ser creído va a manipular una serie de estrategias para lo cual lo que está diciendo sea efectivamente, no solo lo sea, sino lo parezca. Y efectivamente pondrá las pruebas para que esto que está diciendo sea demostrado y demostrable. Pero además hay otra cosa que es interesante. El que quiere creer, o la claque esta que tiene que ver con que todo está bien, se genera una serie de estrategias de convencimiento, aunque vea que la realidad es otra. Y esto tiene que ver con las nociones verticalistas de creencia, que hacen a que, bueno, era mi candidato o es mi candidato, en realidad se equivocó, pero bueno, uno sigue teniendo el corazón allí. Bueno, esto es una cosa un tanto controvertida desde el punto de vista de la creencia, porque la creencia genera grandes conceptos que tienen que ver con otra situación fantástica, que es con la perdurabilidad del sentimiento. Entonces, una cosa es lo que yo creo desde el punto de vista objetivo como postulado, y otra cosa es lo que yo creo y quiero desde el punto de vista de que ese postulado funcione bajo lo que a mí me parece que es lo mejor. Por eso uno puede decir, digamos, que una cosa es el justicialismo como doctrina y otra cosa es el peronismo. Digamos, hay una cuestión de doctrina y una cuestión de sentimiento. Lo mismo podríamos decir con el radicalismo y el alfonsinismo, o las confusiones sobre el alfonsinismo, porque hoy, digamos, cuando uno lo ve a Ricardo Alfonsín, en realidad ve, digamos, una cuestión más mimetizada con respecto a lo que era Raúl Alfonsín que lo que era Ricardo Alfonsín hace un año atrás. Digo, me parece. Entonces, esto es sumamente interesante. Hola, perdóname que te interrumpa. ¿Y cómo se conforman o se piensan los programas narrativos? Los programas narrativos, bueno, primero que los candidatos se construyen. Esto es una vieja discusión que tiene que ver con quién dice qué y cómo lo dice, y no por Shannon y Weaver, sino tiene que ver con que cuando la política entró a tallar desde el punto de vista de los enunciados, desde la perspectiva no solo de cooptar, como decíamos antes, sino además de dejar marca y huella. Esta cosa que tiene que ver con generar, digamos, un hacer persuasivo por parte del enunciador, es decir, un hacer saber y un hacer creer. Cuando uno habla de estos verbos, digamos, hacer, creer, saber, habla de, y voy a la clase de gramática, dos puntos, y un infinitivo. El infinitivo es el nombre del verbo. Es increíble que uno pueda decir que el verbo tiene nombre. Si tiene nombre, es un sustantivo. Esto es la maravilla de la gramática. Cuando yo digo el amor, no es lo mismo que el amar. El amor es la función, el amar es toda esa cosa inmensa que es una designación sustantiva. ¿Sí? Entonces, si uno dice que hay que hacer saber para tener un hacer creer, en realidad lo que está haciendo funcional son cuestiones que hacen a las nociones cognitivas de los seres humanos frente a determinados enunciados. Digamos, no hace falta que yo diga cuál es la gaseosa que me gustaría tomar, si pongo solo cola para no hacer la propaganda, y no me confundiría mucho. A no ser que yo diga, por ejemplo, que hubo un momento determinado en la etapa, digamos, de las grandes propagandas, donde gente como Tina Turner, David Bowie, representaba no a la que pensamos cuando decimos cola, sino a la otra. Esta cuestión interesante tiene que ver con una estrategia de saber hacer y saber creer. Entonces, en ese momento uno establece una dicotomía fantástica, digamos, no estructuralista, una dicotomía fantástica que tiene que ver con que hay un enunciador, ¿no?, que dice algo que puede ser lo que el otro esté esperando que diga, porque en realidad sabe que lo va a decir. ¿Por qué? En una cuestión que tiene que ver con lo político, los implícitos funcionan fantásticamente y los contratos funcionan de esa manera. Ahora va a venir tal tema, ahora va a venir tal otro. ¿Cómo construyo este programa? Volviendo a lo que vos mencionabas, a lo que el contexto me exija. Yo no puedo plantear nunca, ningún político va a decir, señores, todo esto que yo le estoy diciendo es mentira, pero se lo tengo que decir porque si no ustedes no me van a creer nunca. Pero todos sabemos que gran parte de lo que se está diciendo es improbable, inabordable y a lo mejor imposible. O en todo caso es una verdad recortada. No, porque en realidad las verdades recortadas no existen. En todo caso existe la vista en el punto y no el punto de vista. Ajá, a ver. ¿Cómo es eso? Y claro, porque hay tantas verdades como receptores haya en el recorte del discurso que tienen y que entienden. No todo el mundo, cuando uno está hablando, y de hecho nos ocurrirá ahora, cualquiera que me caza al vuelo hoy escuchándome por radio de universidad, si me conoce, fantástico, pero si no me conoce, dirá, ¿qué le pasó a esta mina hoy? Que le agarró el ataque del hacer, del saber, del qué sé yo y del qué sé yo cuánto. ¿Por qué? Porque hay un recorte de saberes que uno hace en el momento discursivo. No hay mensaje, hay discurso. ¿Y un discurso qué es? Una dimensión espacio-temporal de sentido. Todo el mundo que me ha tenido profesora lo conoce. Y me encanta esa frase porque eso es así. Por lo tanto, no hay un punto de vista sobre un tema. Está la vista en el punto. Por eso, todo es opinable. Y las verdades no son recortadas, son verdades. Porque hay un lugar de contexto cultural que es el que te permite a vos asimilar un poco más, o un poco más, o un poco menos. Esta es la cuestión. Entonces, en realidad, digamos, uno puede discutir sobre qué, sobre conceptos generales. A ver, ¿cuál es un buen programa narrativo de un discurso? Sería un concepto general. Bueno, una muy buena ubicación temporoespacial, una muy buena propuesta desde el punto de vista del contenido, una coherencia y cohesión textual, una conclusión fuerte y moderaciones que tuvieran que ver con esto que llamamos una serie de figuras retóricas que tienen que ver con los deícticos, con los conectores, digamos, para obviar esta situación que tiene que ver con el sobre todo si es un orador político. ¿Por qué? Porque esa falencia en la oralidad marca que el tipo como que no la tiene clara, cosa que no ocurre con la Presidente. ¿Por qué no ocurre con la Presidente? Porque la Presidente tiene una maravillosa manera de organizar, tirándole una cifra, como yo siempre digo, todo un correlato que no es discutible, digamos. Y esto es sumamente interesante. Ustedes acordarán conmigo que hace años que uno no ve a alguien no leyendo, hablando una hora. Sí. Y esto es sumamente interesante. No es Fidel Castro hablando 5 horas para recordar la batalla y qué sé yo, o discutir sobre determinadas cosas. El pueblo argentino no estaba acostumbrado a tener delante suyo a alguien que no perdiera una hoja, ¿no? Y a las pruebas me remito. Recordarán cuando Menem leyó, toquen todos los que quieran, leyó. No, recién lo nombramos a Pugliese en el programa de Fabio Rodríguez, así que estamos salvados. Recordarán cuando leyó el mismo discurso y tuvo una cuestión que era solo posible en ese tipo de persona. Es decir, me estoy leyendo, riéndose, el mismo discurso que leí en otro momento. Esas cosas que son realmente, desde el punto de vista de la creencia, un quiebre, en ese tipo de líder carismático desde otro lugar, desde la vista en el punto, era como una cosa más de humor. Un dato anecdótico sobre el discurso puntual hoy de Cristina Fernández de Kirchner. En un momento, bueno, ella obviamente apeló en muchos momentos a papeles, a pruebas, y estuvo leyendo, ¿no? Justamente porque se justificó diciendo que era necesario, más allá de que ella nunca usa papeles, en este caso ser muy puntillosa, muy puntual y muy exacta. Más allá de eso, en otro momento hablaba del tipo de acciones que tenía en papel prensa, La Nación y Clarín, y hablaba de las acciones Grupo A. Y en realidad fue un fallido, lo que quería decir era las acciones Clase A. Y luego se permitió la humor a decir, Grupo A, Clase A, más o menos lo mismo. Cualquier semejanza con la realidad. Y uno ahí sospecha si eso no fue algo hecho a propósito o fue verdaderamente un fallido. En realidad es más como dato de color puntualmente del discurso de hoy de Cristina Fernández de Kirchner. Olga, una pregunta más. Con respecto a lo que decía Javier recién, tiene que tener en cuenta Cristina lo que piensa la sociedad al momento de elaborar el discurso? Por ejemplo, en este tema tan polémico, ¿tiene en cuenta los que están a favor, los que están en contra? No, yo creo que hay una cosa que es sumamente importante. Una vez que uno está en determinado lugar de poder, y ese lugar de poder habilita acciones que tienen que ver con controversias, uno toma la posta del hacer interpretativo y del saber, digamos. A ver, para que la sociedad se convenza de ciertos temas, el hacer interpretativo de esa sociedad tiene que funcionar, digamos, muy aceitadamente. Y a las pruebas me remito. Cuando la Argentina vuelve a la democracia, y la sorna era que Alfonsín decía con la democracia se come, se eduque, qué sé yo, Alfonsín no era idiota. No estaba diciendo, me permiten una expresión no académica, no estaba diciendo una boludez supina. Estaba diciendo que cualquier sociedad puede generar situaciones de avance y de real consenso si tiene asegurado estas cosas. Si vos estás en democracia, tenés que tener salud, tenés que tener educación, tenés que... Ahora, si vos querés la vista en el punto, sí, reírte de esta cuestión que parece, desde el punto de vista de la creencia, una situación de paradoja, en realidad lo que Alfonsín decía era realmente un oxímoron, digamos, esta figura retórica que es colocar una locura con una cosa seria. Por ejemplo, si uno dice la hermosura militar, socorro, auxilio, poner esta cosa de hermosura al lado de lo militar me suena. Pero digamos, no era que era un ignorante y que estaba en un lugar de poder y iba por la vida recuperando. En la construcción de aquel momento, la noción de sentirnos todos argentinos, de tener un discurso en común, la noción del preámbulo, generaba una cuestión de consenso más allá de los disensos. Cuando uno tiene un lugar de poder y sabe... Y yo no dudo que en este caso se haya hecho una investigación profunda y todo lo demás. Lo que pasa es que, lamentablemente, en el momento en el que ocurre, digamos, toda esta situación, tiene varios frentes la presidente para generar no solo confrontaciones, sino también para organizar también el mecanismo para sostenerlo, ¿no? Ley de medios audiovisuales. El tema de papel prensa, el tema de desaparecidos, el tema de Fivertel, el tema de Moyano, el tema de la UOCRA, el tema de Paraná, digamos, la metalúrgica Paraná acá, digamos, el tema de las retenciones, las facultades plenas derogadas. Pingui, digamos, vamos como que va cabalgando. ¿Cómo hago yo para generar un saber interpretativo en la sociedad desde el punto de vista del hacer y del saber que quiero generar en creencia? Eso es realmente una cuestión de crisis. Claro que va a haber crisis. Yo no dudo de las verdades. En todo caso, creo que esa dimensión temporo-espacial de sentido está colocada como que fuertemente desde un solo lugar. Como el paraguas es tan amplio, digamos, que es derechos humanos, pareciera que está todo permitido. Nadie dice, digamos, esta noche, o digamos, si uno puede escuchar una voz tan disímil como la de Fontevecchia o la Nata mismo hablando sobre estas cuestiones, digamos, hay una cosa que es sumamente interesante. A ver, cuando uno genera desde el saber hacer y desde el hacer creer que estos son los unos y estos son los otros, y estos son los buenos y estos son los malos, y tengo, genero lo mismo que denosto, es decir, genero una prensa que tiene que ver con lo que yo digo y que todo está fantástico y todo lo demás, y con lo que denosto, digamos, no acuerdo en nada, bueno, ahí hay una situación real de crisis que, bueno, deberá capear quien la generó. Bien, estamos con Olga Korna conversando sobre programas narrativos de estrategias discursivas. Y yo propongo ahora un pequeño recreo, cortito, breve, para luego retomar, sí, con algunas preguntas, porque la veo a Valeria, que estuvo moderada, mesurada en el día de hoy, pero supongo que mientras observaba iba carburando preguntas. Sí, tiene que ver con la necesidad de escuchar muy atentamente toda esta cuestión. Es interesante, digo, estoy tomando nota para la próxima pregunta, después del recreo. Luego del recreo, las preguntas a Olga Korna, que está con nosotros aquí en Clase Pública. Cátedra abierta, de lunes a jueves, de 20 a 21.

programas narrativos de estrategias discursivas. Valeria, te quedaban algunas preguntas ahí pendientes. Me quedaron un montón. En realidad, yo estaba pensando, yo más que nada es me quedo pensando. Lo que después conlleva en que pregunto algo. Yo en realidad lo que me quedé pensando es, ¿cómo hacer una vez que uno... Capaz que es medio complicado. ¿Cómo hacer una vez que uno ve, está viendo el discurso político o escuchándolo? O, por ejemplo, en un día como hoy, donde hay uno atrás de otro y donde todos tocan de algún costado o no, dentro de ese programa narrativo que mencionaba Olga, las mismas cuestiones. ¿Cómo hago para descubrir o ver, tomar algunos de esos temas y poder... deslindar cuáles son las verdades a medias, cuáles son las más complejas, no sé si me entiende lo que estoy preguntando. Sí, sí, yo te entiendo. Hay una cosa que es sumamente interesante, sí, porque creo que la complejidad, digamos, el tejido social tiene estas complejidades. Hay una cosa que es sumamente interesante. La política o el discurso político en una aproximación a su análisis, ¿qué es lo que te permite hacer? Adquirir un hacer interpretativo. Cuando uno adquiere un saber interpretativo, que le genera un hacer interpretativo, no cree todo lo que escuche. ¿Por qué? Porque lee entre líneas, así como durante la dictadura se decía, estoy leyendo entre líneas porque no lo puedo decir, el que lo escribía no lo puede decir abiertamente. Hay cuestiones dentro del discurso que uno tiene la posibilidad de aproximarse desde una lectura distinta, ¿no? Y detrás de todo discurso político hay un secreto, no una mentira, un secreto. ¿Qué quiere decir este secreto? A ver, hay un refrán que dice, como una cosa así que tiene que ver con que uno no traiciona cuando no dice algo, aunque sea una verdad inmensa. Cuando uno no dice algo, es decir, que lo oculta, que lo sostiene como un secreto, en realidad no miente. Genera una categoría por la cual en algún momento podrá empezar a tirar alguna cuestión. Y entonces uno puede pensar, a ver, ¿era el interés de Néstor Kirchner ser secretario de la UNASUR? Sí. ¿Sí? ¿Siempre? Sí. ¿No? No. Porque efectivamente la pérdida de algunos lugares lleva a los otros lugares. Digamos. Bueno, a partir de que pierde un lugar... Bueno, perfecto. Sí. Pero en realidad la idea era un primer lugar. Uh-huh. ¿El secreto cuál era? Esa otra posibilidad. Hasta que se devela el secreto, digamos, no decirlo no quiere decir que uno mienta. Entonces, en el discurso político siempre hay secretos. Cuéntenos otro. digo, estoy diciendo eso porque es sumamente interesante. A ver, ¿no es llamativo que de pronto una cuestión de guerra entre Colombia y Venezuela se resuelva en una reunión? Digo, esto también es interesante desde el punto de vista de los políticos hablando en determinadas cuestiones, ¿no? Entonces digo, bueno, este programa narrativo del que nosotros hablamos tiene que ver también con que quien... A ver, no todos los que quieren ser políticos tienen la habilidad de manejarse bien enunciativamente. Y entonces tienen estrategas discursivos, aquellos que les orientan y que les colocan a algunas cuestiones de ejes fundamentales que son los que ellos tienen o que pueden, digamos, generar como propios. Esto es lo interesante. ¿Qué debe crear un discurso político? Una noción de verosímil. Greimas decía que la certeza era una cosa frágil. Cuando uno tiene un verosímil adelante, que es creíble, algo que puede parecer muy creíble, genera certeza. Si genera certeza, genera creencia. Yo no dudo de que muchísima gente tenga la certeza de que hay un montón de cosas hechas de determinadas maneras que están muy bien, porque hay un proceso de convencimiento. El problema es que cuando el proceso de convencimiento, es decir, este hacer interpretativo del destinatario, no permite la noción de duda, genera esa otra cosa tan terrible que tiene que ver, no me importa lo que haga, tiene que ser cierto. Entonces, sobre esa ambigüedad funciona la sociedad, ¿no? Y esto es lo interesante, digamos. El programa narrativo de un discurso político tiene que ver con que seguramente allí yo tengo que encontrar lo que seguramente era una promesa y que ahora tiene que ser realidad. Las promesas deben cumplirse, dicen los viejos adagios. Eso no es necesario. No en el discurso político, porque el discurso político es una representación polémica. Digamos, puedo prometer el oro y el moro y entregar un loro, no oro y moro, ¿no? Sí. Digamos, esta cosa es sumamente interesante. Respecto de lo que decías del secreto, que todo discurso político conlleva un secreto, ¿ese secreto es premeditado o es un secreto que se construye en la medida que evoluciona un discurso político? Es un presupuesto, el secreto. Es un presupuesto existente que tiene que ver con el buen manejo del político para establecer hasta dónde puede llegar en lo que va a decir. Un secreto que no necesariamente tiene que ser uno premeditado, no, que es esto que voy a ocultar, sino un secreto como concepto general. Perdón, el secreto no es el ocultamiento. Cuando yo digo que no lo digo, no quiere decir que lo oculto en el sentido de velar la verdad. No, yo estoy diciendo, lo que yo no digo, esto es como cuando, a ver, como cuando uno dice, alguien te cuenta algo que puede hacerle mal a otro. Y vos te encontrás en la disyuntiva, de decírselo. Bueno, esta cuestión no es la de ese secreto, no es esa instancia de secreto. La noción de secreto tiene que ver con que generalmente en el programa narrativo de cualquier discurso político, las intenciones reales no están totalmente contadas. Y en el saber y hacer interpretativo del destinatario, ¿se tiene conciencia de eso? No necesariamente. Y exactamente, para, digamos, como para definirlo bien, bien puntillosamente, ¿qué sería o a qué llamamos saber interpretativo y hacer interpretativo? No hay un hacer interpretativo, hay un saber interpretativo. Digamos, el hacer tiene que ver con el saber. Quien hace, quien sabe, hace. Y el que recibe, recibe interpretando esa acción que están ejercitando sobre ellos. Esto es lo interesante, porque las modalidades discursivas tienen que ver con el querer, el saber, el hacer y el poder. El poder es la posibilidad que yo voy a tener de hacer ciertas cosas, pero me lo tienen que instaurar el otro, al poder. Una vez que yo estoy en el poder, puedo generar esta cuestión de papel prensa. Olga, y aquellos políticos que se basan en teorías, por ejemplo, citan mucho, como dice, como vos dijiste recién, Greimas, por ejemplo, que lo dicen en campaña, ¿tiene que ver con una estrategia? Es una estrategia discursiva que tiene que ver con dos cosas. Se llaman retóricamente debrayage o embrayage. Por ejemplo, cuando uno dice, como decía el general Perón, uno nunca se compromete, ¿no? Sí, general Perón. Agarrátelo con Perón. Si era o no era, problema del otro. Digamos, pero no vamos a andar haciendo no problema por tampoco. Sí. Y cuando es de sobre teóricos. Hay en todo caso sobre, también. A ver, la afirmación de. Nosotros tenemos, y no es todo el mundo, pero nosotros tenemos una cultura que está basada, y voy a pido disculpas porque no lo estoy diciendo puntualmente por nadie, pero digo, nosotros tenemos la vieja costumbre, más que de citar, de refritar. ¿Qué quiere decir? Cuando uno refrita, toma el dicho del otro y lo hace propio y después lo confirma. Es como no ponerle comillas. Exacto. Entonces, digamos, uno vive en un plagio permanente. No digo que sean todos así, pero esto es así. Cuando el político dice quién lo dijo, vuelvo al señor, ¿se acuerdan que lo hacía hablar a Sócrates? Le había hecho escribir cuánto el libro a Sócrates. También esto es peligroso, ¿no? Porque uno anda por la vida colocándole acciones a gente que no la tiene. Más allá de ese detalle, también eso tiene que ver con una confirmación del propio saber. Cuando uno sabe, baste con decir, más que tomar todo del otro y colocarlo en tu propio lenguaje, lo interesante es que vos algún día puedas leer la cita del otro y decir, qué bien la elaboró quien me enseñó sobre este tema. Porque en realidad hay una cosa que es sumamente interesante: nuestros saberes son un reconocimiento. Digamos, quien dice que conoce mucho de Marx tendría que haberlo leído en alemán, digo. Y esto es sumamente interesante. Digamos, los grandes expertos tienen que ver con el lenguaje y el lenguaje de donde viene, digamos, la persona que ha hecho esos postulados. Pero aquel que necesita reafirmarse en como dijo este y como dijo el otro y como dijo el otro, que cada vez son menos, porque ahora todo el mundo le agarra el ataque de los clásicos, y no quiero decir también quién lo dice, pero digamos, a todo el mundo le agarra el ataque de Séneca, porque claro, están tan lejos que andás a ver quién los va a ir a tomar, ¿no es cierto? Pero más allá de ese detalle, lo interesante es que lo importante para que el nivel de creencia sea interesante es, digamos, que la gente entienda de lo que habla. Yo creo que hay una política que es maravillosa, pero tiene el apocalipsis en sí misma, que es Carrió. Si uno pudiera despojar a Carrió de todo lo que viene después, uno le escucha hablar y caza a Weber, y caza al otro, y viene Mosca, y viene Pareto, tiene un montón de gente alrededor. Y después larga el diluvio, ¿no? Este tipo de cuestiones, cuando uno le escucha a ella enunciando de quiénes vienen esta frase, uno dice, ¿por qué no lo dice sola? Porque al rato te vuelve a armar el discurso sin mencionarlos. Propiamente, porque es una persona donde uno nota que esto lo sabe, está hablando porque lo conoce. Quien tiene que apoyarse en el nombre y en el apellido de otro tiene un problema con su propio saber. Es un inseguro. Más que un inseguro, digamos, es como una planta que necesita padrastro. Y no, un dato sigue hablando la presidenta. Ah, la presidente. ¿En cadena nacional o están repitiendo el discurso? Mire, la información que yo recibo por mensaje de texto es limitada. Por Twitter, un Twitter le mandó directamente de presidencia. Una tía parecida a Twitter. Ahí está, bien. No, estaba pensando en lo de la, en lo que implica citar. Citar en un discurso, como recién preguntaba Vicky. Vos hablabas al principio, Olga, de el espacio temporal. A ver, repetí. ¿Embrayage? Dos figuras. Espacio temporal de sentido. Ahí está. Digo, cuando uno cita y no contextualiza, ahí de alguna manera la cita es meramente una demostración de que leí algo. Claro, porque no estoy, digamos, en realidad no estoy haciendo nada, digamos, yo tranquilamente voy a decir, bueno, como dijo fulano, pero si no contextualizo... Y si no lo pones siempre a Confucio, que queda bien. Total, digamos, entonces yo, pero si no estoy contextualizando, en realidad la cita pierde todo tipo de valor. No necesariamente, Javier, porque en realidad hay ciertos axiomas reales, digamos, hoy yo estaba revisando un texto de... algunas frases de las que decía McLuhan, digamos, porque bueno, estoy haciendo un trabajo sobre eso. Y hay algunas cosas que son sumamente interesantes. Estamos hablando de un pensador que tiene que ver con, bueno, ya saben ustedes, Aldea Global, bueno, todo, cosa de Gutenberg, todo lo que ustedes quieran. Pero más allá de ese detalle, hay datos que son interesantes. Ciertas afirmaciones dichas por determinados pensadores no necesitan de la contextualización directa del aquí y el ahora, porque sirven para todas las cuestiones. Entonces, en realidad, más que la contextualización, lo que se necesita es la precisión en el uso de la frase. Digamos, uno tiene que ser un poco feliz en la utilización de otros autores, ¿no? Y esto es sumamente interesante. Claro. Valeria. Sí, respecto de esto, de que, retomando el tema de los programas narrativos, que bueno, es el tema de la clase del día de hoy, ¿solo se puede apreciar esto en los discursos que son audiovisuales o radiales, digo, donde se utiliza la palabra oral? Pensando en todo esto que hablábamos la otra vez respecto de las nuevas tecnologías, de las nuevas campañas políticas, Facebook, Twitter, en Internet y demás, que por ahí dejan de lado la cuestión televisiva, por ejemplo. No, porque en realidad seguimos hablando de lo escrito. Yo creo que hay una gran confusión con respecto a esta cosa de la discusión de que ahora se lee menos, de que los libros no sé dónde van a estar, de que todo es libro. En realidad ahora leemos más que antes. El mismo ejercicio de Twitter. El mismo ejercicio de Twitter, el mismo ejercicio del mensaje de texto, el mismo mensaje, el ejercicio de Internet, es más lectura. Digo, pero esos de programas hecho, narrativos. Valeria, le digo, son las 9:05, a las 9 empieza Fernando Avendaño, él está ahí afuera observando esta clase y asintiendo con la cabeza porque eso mismo él decía en nuestra clase el jueves pasado. No, yo digo, sí, por quiero supuesto, decirle que no nos hemos puesto de acuerdo con mi buen amigo don Fernando Avendaño, que nos conocemos hace un montón, pero quiero decir, hay gruesos errores de interpretación con respecto a estas cuestiones. A ver, una cosa, y discúlpeme, es programa narrativo de todas maneras, por eso yo decía coherencia y cohesión textual. A ver, una cosa es el cognitivismo y otra cosa es el conectivismo. Frente a la cuestión tecnológica de hoy, nadie deja de leer, aún, y esto es lo interesante, la gran discusión con respecto a las nuevas tecnologías en el aula es quién discute con la nueva tecnología, como cuando el político discute con su programa narrativo. A ver, el maestro discute con la nueva tecnología porque no la alcanza, pero el alumno viene con la nueva tecnología. Entonces, este es el problema. Más allá de no adentrarme en un tema que no me corresponde, esto es lo mismo que con el programa narrativo del político. El programa narrativo del político, que vos me decías, bueno, es solo... No. Uno puede plantear... El político puede hablar por el medio que vos quieras. Siempre va a hacer enunciaciones. Siempre va a tener que decir qué quiere hacer y siempre va a tener que decir cómo lo va a hacer. Por lo menos era la exigencia. De todas maneras... Vos, si el tipo dice, conteste mi Twitter y ahora pingui y me... Te contestarán parcialmente, va a contestarte alguno. Pero en realidad, quien quiera conocerse, hacerse conocer, se hará conocer por los mecanismos por los cuales la mayor cantidad de audiencia tenga acceso. Para hablar sobre todos estos temas va a venir mañana Silvana Comba, también de la Facultad de Ciencias Políticas. Oh, no, si va a venir otra persona a hablar de lo mismo, no es el caso. Los nuevos modos de comunicación digital. Ah, eso es otra cosa. Es más, yo propongo que la próxima cadena nacional de la Presidenta sea por Twitter. Cadena Nacional por Twitter, listo. Todo en ese momento conectado a ver qué dice y en 140 caracteres resume el discurso. Sí, bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Para hacer IQ solo están los orientales. No embromemos. El haiku, que es una forma métrica maravillosa de poesía donde uno tiene que decir en 6 sílabas que el cerezo está en flor, digamos, eso tiene que ver con la paciencia oriental. Somos occidentales, la vida nos sonríe, tenemos una cuestión temporal que no tiene nada que ver con el resto de la humanidad. Estas cosas hay que respetarlas. Un gusto, como siempre, la presencia de Olga Korna en nuestros estudios, en esta clase pública del día de hoy, programas narrativos. Ya sabemos que va a volver a venir. Absolutamente. Lo que sí, ya que estamos, antes de cerrar la clase del día de hoy, le vamos a preguntar, que más o menos lo que hacemos lo mismo con todos los docentes que pasan por aquí, con todos nuestros profesores invitados, es que nos recomiende algún tipo de bibliografía como para seguir el tema o alguna punta para seguir pensando en los discursos políticos, lo que veníamos charlando. Hay un maravilloso libro que no es de discurso político, que creo que tiene que ver con estos niveles de representación, que es el último texto de Roger Chartier, que es El mundo de la representación. Uno, con Roger Chartier, tiene la vida asegurada. El mundo de la representación es maravilloso porque tiene que ver con lo espacio de lo privado y de lo público. Es un texto facilito, hermosito, maravilloso, que uno cuando termina de leer dice, qué suerte que este es un libro, qué suerte que esto no es Twitter, qué suerte que no tengo que hacer un IQ, qué suerte que puedo leerlo en casa, qué suerte que puedo tomar mate y leerlo, qué suerte que no se me cortó internet, qué suerte que no soy de Fiverr. Todo eso dice cuando lee a Roger Chartier. Es el mismo autor que recomendó Fernando Avendaño, así que es un autor para top. Mí que están entongados, para mí que están entongados. No, me alegra enormemente, pero bueno, hay otros textos de Roger Chartier que recomiendo a todo el mundo, desde todos los lugares, como La historia de la lectura en el mundo occidental. Recomiendo ese libro para todo el mundo que tenga que ver con ciencias sociales, desde cualquier lugar. Pero el último texto de Chartier es una joyita desde el punto de vista de esto que se llama representación, que es un programa narrativo. Representar es un programa narrativo. La cibernauta de este espacio es Valeria, así que le recomiendo, Valeria, le encargo que lo busque en PDF para descargar gratis, y nosotros entonces lo ponemos a disposición en el Facebook de clase pública, así claro. Algunos, y si no otros que vayan y lo compren, pero que yo esté al menos esa herramienta. Yo le pongo virtual. Un link a Mercado Libre directamente. Y directamente lo compran. Directamente. Perfecto. Perfecto. Se pueden bajar las clases que son absolutamente gratis. Todas las clases estas las subimos al Facebook y ustedes se las pueden descargar. Ahí estamos. Bueno, ha sido un gusto, Olga. No, un gusto siempre. Que me hayan invitado, como siempre. Gracias. Nos encontraremos mañana, decías, Vicky, con Silvana Comba. Ella también es licenciada en comunicación y va a hablar sobre la comunicación digital, los nuevos modos de relacionarnos. Yo ahí, Valeria, se la cedo, porque es un tema. Yo en algún sentido le voy a decir, yo soy moderno, premoderno, le diría en algunos sentidos, así que se lo cedo. Se queda en la última fila. No, yo, como bien apunta Federico Aicardi, nuestro operador, yo tengo un telégrafo en casa. Así que, digamos, es un tema que lo cedo. Yo le prometo que voy a escuchar atentamente y le cedo la batuta. Bueno, veremos, pero no se vaya. No te vayas, Javi. No, me voy a quedar absolutamente aquí parado escuchando. Nos vamos porque son las 9. Lo que viene ahora es Libros que Muerden, el programa de Fernando Avendaño. Será hasta mañana y saludamos nuevamente a Olga Corna y le agradecemos su presencia aquí. La agradecida con ustedes soy yo, gracias. Buenas noches. Corresponde a la Universidad.